Ócale, entonces vamos a partir con la grabación del capítulo chileno del día 1 de agosto. Voy a empezar mencionando quiénes son los que estamos. Bueno, perdón. Antes quiero decir que nos demoramos, estamos ya atrasados 30 minutos. Yo tuve problemas con la conexión, así que les pido comprensión al respecto. Vamos a partir diciendo quiénes son las personas que están presentes. Está Cristian de Valparaíso, está Marco. Está la Vale, está el desaparecido que no sé quién es, Juanjo, Matías, Pergamin, Claudio, Richard, no sé quién es tampoco, es Matt, creo que también estuvo en la reunión pasada. Ya, ok, si todos pueden abrir la pauta, por favor, que aparece en el aquí al lado, en el panel izquierdo, pinchando ahí en reuniones domingo todos los días, los domingos a las 20, porfa. Ya. Bueno, me imagino que tienen todos ya abierta la pauta del día de hoy. Sí, está Sí, está listo. listo. Ya, ok, voy a hacer una pequeña introducción. La semana de hoy, perdón, esta semana ha sido una semana bastante movida a nivel internacional y a nivel nacional con respecto al movimiento Zeitgeist. Ha habido noticias positivas y negativas. Más positivas que negativas, yo diría, dependiendo del punto de vista como se vea. De todas maneras, ya que el movimiento esté haciendo algo de ruido y que está alcanzando esferas de un poquito más, ¿cómo decirlo?, un poquito más pública, ya es positivo. Así que en ese sentido es preferible que se haga notar a que no se haga notar. Bueno, vamos a partir con el anuncio y las noticias. A ver, lo primero que estaba hablando la Vale antes de grabar, antes de la grabación, es que tuvimos la entrevista del diario La Nación la semana pasada y fue publicada hoy día. Yo puse ahí en la pauta, puse que estaba la versión procesada, que es la versión que propuso el diario La Nación por medio de Carlos, no me acuerdo muy bien el nombre, el apellido, Carlos Figueroa, creo que es la persona que hizo el artículo. Pueden picar ahí en el link que está abajo, y ahí les va a aparecer la entrevista ya como apareció en el diario La Nación. Bueno, para las personas que no leyeron la entrevista, básicamente se muestra, desde mi punto de vista, muy vagamente lo que es el movimiento Zeitgeist y específicamente lo que hace el movimiento aquí en Chile. Es bastante mediocre la información que se da, y también lo otro hay que decirlo, fue bastante cambiada, o no cambiada, sino que mezquina, la información que se presentó con respecto a la que nosotros presentamos en la entrevista que nos desarrolló este periodista. Ahora, lo bueno es que ya por lo menos estamos apareciendo en diarios. Esperemos que esta no sea la última vez que tengamos la oportunidad de ser entrevistados. Ojalá que esto se expanda de alguna forma y que se den más entrevistas en el futuro. Pero reitero, el problema de este artículo es que de alguna forma está no tergiversado, pero sí de repente muy mezquino en cuanto a la información que presentamos nosotros y la que se presenta en el artículo. No sé si alguien leyó la entrevista de los que están aquí presentes. Completa dos veces. Ya, vale, da tu opinión al respecto aquí para que quede grabada. ¿Qué te pareció a ti? No, pésimo, pésimo, me parece pésimo. O sea, de partida el título ya, conspiranoicos. O sea, ¿qué es eso? Ahora, lo que le contaba a los chiquillos de que esta entrevista igual fue contestada por varios. Y bueno, me gustaría que estuviera Sebastián acá para que explicara un poco cómo fue el tema de la entrega, porque a mí no me quedó claro eso. Ahora, o sea, creo que ya no vale la pena seguir discutiendo si fue bueno o malo y que claro, nos tergiversaron, nos sacaron de contexto. Igual creo que esto se veía venir de alguna manera. Yo no esperaba que pusieran la entrevista completa en el Diario de la Nación. Tampoco esperaba que pusieran a un psiquiatra diciendo que poco menos que todos los que siguen este tipo de cosas, bueno, están con un problema ahí. En fin. Yo creo que hay que ver qué vamos a hacer al respecto. O sea, lo dejamos así, podemos mandar algún tipo de comunicado, pedir que publiquen la entrevista completa. En realidad es bien parecido a lo que pasaba en Venezuela, que no hay como una línea clara a seguir con respecto a este tipo de cosas. Mira, yo estaba pensando que se lo comenté a Nelson ahora hace un rato atrás, antes que se me cayera la conexión, que podríamos presentar la entrevista en bruto, o sea, la entrevista que nosotros presentamos, o sea, perdón, la respuesta que nosotros dimos a la entrevista y postearla en el foro. Y de esa manera explicar un poco de que la gente misma se diera cuenta de la diferencia que hay entre las respuestas que nosotros entregamos y lo que se quedó en lo que se transformó después. Entonces es una opción para poder un poco clarificar este tema. Y yo también tengo desarrollado ahí una respuesta y para ponerlo en el comentario debajo del artículo, más o menos explicando que las respuestas que nosotros dimos como movimiento no necesariamente representan las que se dieron en el artículo, y también haciendo un gancho ahí para que vayan a ver en el foro, directamente en el foro, las respuestas que se dieron acá en el movimiento y de alguna forma hacer ese contraste para que la gente se dé cuenta cómo fue filtrada o modificada la información. Así que eso vendría siendo una propuesta, y bueno, ahí puse en el, ¿cómo se llama? En la pauta abajo puse la versión en bruto, como era para las personas que no conocieron la entrevista, las respuestas en bruto, ahí están, las pueden picar y están en un archivo, perdón, en un Type With Me. Así que no sé si alguien quiere decir algo más al respecto. Sí, o sea, mira, me parece, claro, o sea, obviamente hay que ponerlo en el foro, pero el alcance que tiene el foro al alcance que tiene el Diario de la Nación es bien distinto. Entonces, como para poder sopesar una mala información del Diario de la Nación en el foro de Chile de Zeitgeist, no lo veo tan efectivo. Ahora, claro, lo que tú decías, un comentario en el artículo, claro, por ahí puede ir, pero no me quedaría solo en eso. No sé, creo que algo más público. Claro, o sea, todo lo que se pueda hacer con respecto a este tipo de defensa o clarificación de las informaciones presentadas son bienvenidas, hay que analizarlas. No sé qué más podamos hacer, no creo que esta persona nos dé una respuesta al respecto. Yo personalmente no haría más allá de hacer una contra respuesta en el foro o en nuestro sitio, porque no pienso, creo, pienso yo que no nos van a pescar mucho, vale, pero si tú pensáis que hay otras formas de poder expresar esto, sería bueno saberlo. No, hasta por ahora no se me ocurre nada. O sea, aparte de no sé, la típica carta al editor, ¿cachai? Que podría mandarla no solo al Diario de la Nación, sino que a otros diarios, ¿cachai? Explicando, complementando un poco más la información, o sea, explicando de que Zeitgeist no es la primera película, ¿cachai? Explicando acerca del proyecto Venus, que apenas se menciona, etcétera. No sé, de repente carta al editor a otros diarios, no solo a la Nación, puede ser. Es una idea que se me acaba de ocurrir, no sé. Sí, toda idea es válida. Dale, Claudio. ¿No se escucha, Claudia? Oye, de todas formas, Nelson, nuestro coordinador latinoamericano, respondió ahí también. Si revisan los comentarios, están las respuestas también de algunos miembros de acá del movimiento. Claudio, no sé si querías decir algo. ¿Tienes problemas con el micrófono? No, no se escuchaba bien, Claudio. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo a este tema. Siento yo, desde mi punto de vista personal, que ¿cómo se llama? Claro, a mí también me pareció muy, muy poco atinado poner una persona, un psiquiatra, opinando del movimiento como si fuéramos reales fanáticos y más encima conspiranoicos, y que no, claramente se deja entrever de que la persona no está bien informada y que el movimiento ha avanzado y ha madurado en ese sentido. Así que, claro, la impresión que queda, a mí por lo menos, es de una un mensaje súper ambiguo y bastante livianito. Así que, bueno, yo en lo personal lo dejaría hasta ahí. Creo que la entrevista lo dice todo. Para las personas que están bien informadas, se van a dar cuenta al tiro para dónde va el tema. Y Y bueno, a seguir trabajando nomás, pues ojalá que para las próximas entrevistas no pase lo mismo. Obviamente nosotros sabíamos que dando este tipo de respuesta o a entrevistas de diario u otros medios de comunicación se prestan de inmediato para para tergiversaciones o interpretaciones incorrectas o los mismos periodistas y ponen lo que ellos estiman que es conveniente mostrar. Entonces, nosotros sabíamos que era, corríamos un riesgo y lo asumimos y bueno, de esa forma no nos llevamos tanto una sorpresa en ese sentido. Así que bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. Aló, ¿ahora se escucha? ¿Se escucha ahí? Sí, ahora se escucha todo Sí. bien. Ya, lo que pasa es que sí, yo también justo antes de comenzar la reunión, como vi la parte programática, la pauta, de hecho vi a través del enlace del grupo en Facebook, vi y leí la entrevista. Me parece una entrevista chilena, mediocre, no, ya, todos han dicho ya lo mismo, más o menos. Una solución tipo parche es cierto, es tal vez comentar a manera en comentario el grueso de la entrevista, no sé si quepa. Y lo otro es lo que dijo Valeria, que en realidad yo creo que sí debe hacerse, es no una carta al editor, sino que al director. Y no solo a ese medio, sino que a otros, a todos los medios, de todos los medios posibles. No tan solo por una actitud tal vez propagandística, sino que por acuciosidad, meticulosidad y seriedad en el tratamiento de la información. Eso voy. Sí, yo no. Miren, Dale, José, miren, dale. la verdad, algo similar, bueno, hola primero, algo similar pasó en Venezuela, donde creo que la Valeria estaba ese día, no sé si te acordáis, se publicó el Zeitgeist Addendum en la televisión abierta, algo así como en TVN chileno, ¿cachai? El TVN venezolano, donde acortaron todas las partes que eran, sí, que eran proyecto Venus, ¿cachai? Se mostró todo lo que era sicario económico, sistema mercantilista, control de los gringos y todas esas cosas, ¿cachai? Pero se quitó lo importante para nosotros, ¿cachai? Y yo veo que es más o menos lo mismo que está pasando acá, ¿cachai? Entonces podríamos conversarlo con la gente que ya pasó por esto, ¿cachai? Que veamos qué soluciones tomaron ellos. Mira, perdón, brevemente, yo entiendo esa parte de Venezuela. Me enteré ahora lo que dijo Valeria. No me extraña, porque si quitaron todos los proyectos Venus, tal vez el grueso de la película, o lo que al movimiento tal vez más le importa, yo considero importante también la parte económica, la parte genial que se presenta en la corporatocracia, es excelente, pero eso me suena más a propaganda de Chávez, más aún si es un canal nacional, entonces eso es otra cosa, estamos metiéndonos en otra cosa. Si nosotros nos preocupamos por eso, por una tergiversación política del documental, creo que no tiene sentido. Dejemos eso ahí. De hecho, Peter Joseph tomará cartas en el asunto y yo creo que ya se sabe, a vivas voces se sabe eso. Yo creo que lo que hay que hacer acá, atacando a lo que ha ocurrido acá, es pedir más rigurosidad, acuciosidad, meticulosidad, ser específico y que, si bien es cierto, no se entregó tal vez el de llano toda la entrevista, también metieron, por ejemplo, a Salfate, que es muy charlatán, que pica de todo y no hace nada de uno. Entonces, a mí me molestó más eso también, que pusiera a un Salfate y a otro, y a un psiquiatra argentino referente a dar ciertas explicaciones. Yo pediría una carta a los medios con más rigurosidad, eso. Y la no censura de la entrevista tal cual como se dio, eso. Oye, ojo que también puede haber sido que a Salfate y a este psiquiatra le hayan modificado también su respuesta, así que en ese sentido hay que tener un poco de cuidado. Mira, o sea, más allá de que la hayan modificado a ellos o no, cuando una organización cualquiera, un movimiento cualquiera, entrega una información, da una entrevista, entrega una información y la información que se presenta es otra, creo que lo que corresponde es hacer un comunicado. Y lo que decía Claudio, no sé, yo había hablado de una carta del editor, no sé, pero un comunicado que va al foro, que va a los grupos de Facebook, e insisto, no un comunicado en ataque, ni en reproche, ni nada de eso, sino que solamente aclarar de que el movimiento Zeitgeist no es Zeitgeist Movie, que es mucho más que eso, explicar un poco lo que es el proyecto Venus, que como dije antes, apenas se mencionó en la entrevista, y solo eso, y publicar el comunicado y enviarlo donde quieran publicarlo en realidad. Pero es solo complementar la información, nada más. Claro, sí. O sea, si lo podemos hacer y presentar una buena carta, me parece positivo. No sé hasta dónde pueda llegar eso, pero si ustedes piensan que se puede sacar algo constructivo de eso, bien. Pero bueno, yo creo que, perdón, habría que pensarlo bien y desarrollar una buena carta, un buen texto y ver qué pasa. Dale, Mira, Claudio. sí, perdón, yo creo, Cristian, que en realidad, más allá de que se publiquen en el sitio en Zeta Chile, yo creo que eso debiera estar ya en el foro. Yo sé que el foro se adecua a los tiempos y a lo que uno le puede entregar a sacar algo en claro a todo lo que es el movimiento, la información que maneja. Yo creo que sí, tiene que haber un apartado en el foro, por último, para la gente que pertenece al foro, esté al tanto de la situación. Pero más allá, yo pido rigurosidad, yo insisto, tal vez más majaderamente que Valeria, el hecho de elaborar la misma propuesta seria y publicación en el foro de, ¿no es cierto?, indicar las fallas y la censura que se obtuvo en la entrevista y enviarlo a todos los medios posibles. Bueno, en primer lugar, no me interesa el Carlos y tanto que hizo la entrevista, sino que carta al director, carta al director del Mercurio, hay varias los días domingos que hasta por, fíjate que molestan por un hoyo afuera del patio de mi casa y varias viejas hacen lo mismo, perdón, señora, no encuentro cómo no se le va a dar una importancia, una relevancia adecuada a una entrevista que se hizo mal y se censuró, ¿entiendes? Yo voy a eso. Sí, estoy completamente de acuerdo, Claudio. Hay que verlo, ver, quizás podríamos abrir un wave para poder tratar esto y de esa forma ver cómo se desarrolla la carta. Hola Nelson, ¿cómo estáis? Torres, por aquí llegando, ¿cómo están ustedes? Saludos a todos. Saludos. Bien, bien, acá estamos hablando un poco del tema del esto que ha provocado tanto revuelo. A nivel de capítulo chileno, el tema de la entrevista. Pero bien, bien, bien, aquí estamos. No sé si tú querías dejar Quédate, acá. maestro. ¿Me Quédate, escucháis? maestro Fernando, ¿eh? Ah, con la entrevista. Oye, Nelson, da tu opinión respecto al tema, vos, para que quede grabado. Mi opinión es, se los dije. No, perdón. Básicamente era de esperarse, no hay tanta complicación en esto, sí. Mauricio me escribió en la mañana, me dice, oye, era lo que tú habías dicho, es lo que habíamos pensado. Sí, efectivamente los medios de comunicación no están muy, primero, muy informados, de hecho, y en segundo lugar, distorsionan información, entonces era como de esperarse. Pero es una alternativa para poner la palabra Zeitgeist en la boca de alguien, nada más que eso. Sí, lo bueno que Perdón, Cristian, un breve. Yo leí una réplica que se hicieron ahora por gente, yo no sé, alguien del movimiento, no sé quién, Anton, Planeta Tierra, que lo firma, que él de inmediato, bueno, se siente muy, muy, muy tocado y que al movimiento se le trate como New World Order y todo eso. Y que se desmedre el pasarse del medio científico y da, da, da. O sea, ahí no hay mucho comentario por hoy día, unos tres más. Yo no sé si Son dos ese páginas, son dos Anton. páginas. Ah, bueno, claro, pero yo no sé si esa persona que escribió el comentario está aquí, por ejemplo. Si es Anton, me parece que es Marco, está acá. Sí, creo que es Marco. Marco, ¿tú pusiste eso? Marco, ¿tú pusiste eso? Por Ahí ahora está sentido, ausente. Marco. Ah, viste, ahí está. Claudio, ¿cómo estáis? Perdón, no te había saludado. Marco fue el que le dolió el alma, todavía llora. Ah, Ah, ya, ya, correcto. correcto. Oye, bueno, Bueno, yo. perdón, yo puse uno cortito, no sé si lo leíste, Pergamín. Ahora, si leemos conspiranoicos, dos puntos. Fans de Seguis y su movimiento social. Es bastante despectivo y deja mucho que desear el título. El puro título, correcto. Y ahí Eso fue tipín 10 de la mañana cuando leí la actualización ahí y vi el puro título. Uf. Ahí también quedé como el marco, así medio lado. Sí, es bastante triste la situación, pero bueno. Oye, perdón, ¿y Sebastián no se ha pronunciado por aquí? Yo creo que el Seba tiene miedo un poco de lo que vayamos a decirle. Porque en varias cosas. No, espérate, Sebastián. Espérate, Sebastián no tiene ninguna culpa de cómo actúan los medios de comunicación como el Diario de la Nación. No tiene ninguna culpa de eso. Pero espérate, pues Nelson, si estamos claros que no tiene culpa. Si el problema es que estos gallos pensaron de que Sebastián era el que había respondido la entrevista. Claramente el Seba no tiene absolutamente nada de culpa. De partida la culpa no existe. Así que simplemente pienso que quizá puede estar, yo, en mi opinión personal, asquerosamente personal, pienso que puede estar un poco asustado con respecto al tema que sale su nombre, pero sabemos todos que no fue el autor intelectual de esa torpeza, desde mi punto de vista, de la persona que hizo el artículo. Así que, bueno, voy a tratar de contactarse a ver si lo pillo en Messenger para que se meta y conversemos un poco. Pero, bueno, de todas maneras, no me parece tan mal. Y creo que tampoco lo pasan a llevar mucho a Sebastián, no creo que esté tan mal. Suena como lo que dijo Chávez, muy, muy desinformadamente. Marco, tú estás ahí con micro, ¿podí hablar un poco con respecto al tema, cómo lo sentiste tú? Vamos a ver si está presente. Ah, ya, está sin micro. Pero escríbete alguna frase para ver cómo. Bueno, estamos claro que no te gustó mucho leer el artículo. Bueno, hay otras personas que, como la Dani, que llegó ahora, que no le pareció tan terrible. Dani, ¿querías dar tu opinión al respecto? Bueno, no llegué un poquito tarde, me quedé pegada en el otro, en el que estaba conversando, pero no sé lo que han dicho hasta ahora. Digamos que en cuanto a que les pareció, parece que igual concuerdan como que no fue tan grave la cosa, no sé. Bueno, yo digo que no fue tan grave en el sentido en que hay que rescatar lo positivo, pero hay una distorsión absoluta en lo que se puso ahí. Ya, justamente eso es lo que hablaba con el Fernando de Nantes, en que yo afortunadamente, o no sé, como lo quieran ver, yo no me leí la entrevista que ustedes pusieron, o sea, en cuanto lo previo, lo que ustedes respondieron efectivamente, lo que el tipo les preguntó, yo no me leí esa parte. Está en el foro. Entonces, sí, no, de hecho la tengo y todo, pero yo no me la leí, ¿ya? El tema es que pude leerme imparcialmente, me leí cuando me lo dejó delante el Fernando, me lo leí y realmente es como nada. no tengo la sensación que tienen ustedes, digamos, como lo que supuestamente era a lo que es, sino que yo lo leí como un artículo cualquiera y en realidad no es ni chicha ni limonada, es una, de hecho no dice nada, no golpea, no hace cariño, no, realmente es como no sé, irrelevante, lo encontré realmente no. Sí, pero Dani, tienes que leer el título. Conspiranoicos. Definición. Fans de Zeitgeist y su movimiento social. Basta con eso ya para más o menos hacerse una idea. Chiquillos, pero a ver, seguir discutiendo de la gravedad o no gravedad, de que si es positivo o no es positivo, yo creo que ya quedó claro con la opinión de la mayoría que estamos acá. Ahora a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo dejamos así? Yo creo que no, yo creo que debiéramos hacer un comunicado aclaratorio y mandarlo a quien quiera publicarlo. Insisto, no en tono de acusación, ni denunciando censura, ni yendo, no por ese lado, sino que solo explicando cuáles son los puntos que en realidad tocaron muy mal en la entrevista. Eso, solo eso. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, mira, vale, yo pienso que eso va a quedar simplemente a nivel de organización del diario. O sea, no va a salir. O sea, tú puedes hablar con el tipo y decirle, ¿sabes qué? Pensamos que no. En tu artículo no expresaste lo que nosotros. ¿Cuáles son las propuestas del movimiento Zeitgeist a nivel nacional e internacional? Y él puede decir, sí, pucha, lamentablemente salió así, pero de ahí a dar una respuesta en el diario mismo, lo veo muy, muy difícil. Ojalá fuera así. ojalá nos dieran una segunda, un segundo espacio para poder expresar lo que es en realidad el movimiento y de esa forma un poco clarificar la visión que la gente le llegó con este artículo. Pero sinceramente yo pienso que eso no va a pasar. Va a ser muy difícil llegar a la dirección del diario y que de alguna forma hagan una especie de enmienda o no sé, una respuesta al respecto con el tema, ¿cachai? Dando un poco, pidiendo un poco disculpas, no sé cómo podría darse esa situación. Si nos vamos muy en mala, también vamos quizás a perder un poco de plataforma con este diario, que no sé a esta altura si sea muy buena o no, o sea muy positivo o no perderla. Pero eso es lo que pienso yo, no creo que sea muy probable que nos den un espacio y para poder explicar el tema bien. Bueno, Fernando, te perdiste un poco de lo que son las estrategias de comunicación en el meeting latinoamericano, así que voy a lo mejor, si es que, bueno, hay una pauta, quiero saber también dónde estás. Sí, estamos en la primera pauta, nos quedamos pegados ahí con el tema del diario. Bueno, cuando llegue el momento ahí, si es que hay algo que agregar desde Latinoamérica o las pautas que se están tomando como algo así que se llama actitud frente a los medios de comunicación, me avisas. Sí, de hecho está puesto más adelante en la pauta el tema de la cómo debe la organización del movimiento responder a estos medios de comunicación. Así que más adelante lo podemos tratar, Nelson, tú que manejas mejor la información. Estoy tratando de pillar al Sebastián, pero no está conectado al parecer. No. Bueno, sigamos entonces con la pauta, ¿qué les parece? Ya. A ver, bueno, estamos en punto B. Actualizaciones y nueva imagen del sitio Zda Chile. A ver, el sitio va a sufrir hartos cambios, por lo que supe. Voy a ir poniendo los links para que vayan viendo cómo iría quedando este. A mí me pareció muy muy muy muy diferente de manera positiva el nuevo aspecto del sitio. Seguramente esto va a ser presentado en 2 semanas más, quizá un poquito más o quizá un poco menos. El tema es que el sitio Zda Chile va a sufrir altos cambios de constructivo y positivo, a mi parecer. Van a haber cambios en el aspecto del foro, van a haber cambios a nivel de funcionalidad de ciertas funciones, valga la redundancia, del sitio. Van a haber algunos accesos a las organizaciones de cuentas Facebook, de las cuentas regionales, y nuevos contenidos, si no me equivoco. Está bastante agradable la imagen, a mi parecer. Voy a ir poniendo los links para que le echen un vistazo. Creo que esa es la imagen del el que puso recién ahí abajo en la ventana del chat. Vendría siendo más o menos la imagen inicial del sitio. También se está creando una wiki, así que también la vamos a ir poniendo aquí abajo. ¿Pueden ver el link ustedes? Okay. Oye, si tienen micrófono, porfa, hablen, si no van a quedar mucho espacio. Ah, ojo, para poder verla tienen que estar logueados, o sea, ingresados con su nombre de usuario. Sí, se ve todo. Ya, porque si se fijan, bueno, ahí están puestas las fotos. En esto de trabajo creo que estaba Nelson trabajando, Marco, no sé quién más está trabajando en la construcción del nuevo, la nueva apariencia del sitio. Pero hay fotos, hay galerías, hay nuevas secciones, así que a mí, por lo menos a mí, me gustó mucho. Y espero que también sea bien recibido por el resto de los miembros del movimiento. Sebastián es el otro que está trabajando ahí también, como dice Marco. Ah, Sebastián Villegas, tiene toda la razón. Ah, creo que me falta el link de la wiki. Ya, ahí está entonces. ¿Tú piensas en eso, que esto podría estar en 2 semanas más o menos? Sí, tal vez menos. Excelente. Bueno, no sé si alguien tiene algo que decir al respecto para pasar al siguiente punto. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? No sé, ¿algún comentario al respecto? Ah, Fernando, no sé si mencionaste lo que son las normas del foro. No, eso viene ahora. Ah, perfecto, sorry. Ubíquese en la pauta. Tengo como 4 abiertas, perdón. Ya, bueno, si no hay ningún comentario al respecto, vamos a seguir entonces. Esperemos un momento, que aquí me están hablando por la ventanita. Esperemos un pequeño segundo, por favor. Oye, opinen, pues si está bonita la página o si no les gustó. Cualquier cosa viene por mientras. Sí, está buena la página, si yo la había visto, está bastante completa. No, hay con cosas, tú ya dijiste que estaba muy oscura. Ya dijiste que estaba muy oscura, ¿no? Hizo un comentario acerca del color, que eso fue todo, pero está bien, pues está bacán, está bonita, está mucho más llamativa que la que tenemos ahora en todo caso. Entonces se sintió porque no me gustó el color, man. El Marco se sintió. El Marco no me ha dicho nada, tú me has pelado al cable como tres veces. El Marco dijo, la Vale no tiene idea, dijo. Oye, sí, Marco, me dijeron que dijiste que estaba loca, ¿cómo eso? Soy terrible carbonera. Usted el carbonero. ¿Y qué dijo el otro? No, yo dije, sí, está loca, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, nomás. Ya. Ya, perfecto. Pasemos al otro punto, entonces. Actualizaciones, perdón. Normas del foro. Porfa, piquen, si pueden, para que lo lean después. Las nuevas normas del foro son básicamente como qué tipo de medidas se van a tomar con respecto al tema de los posteos, qué forma, cómo se enfrentan a los medios de comunicación, también creo que está. Hay varias cosas que están bastante interesantes, quizás a algunos pueda parecerles un poco extremo, no sé, en verdad estoy especulando al respecto. Pero sí, es muy interesante que lo lean eso de las reglas del foro. A ver, voy a ver si puedo leer algún extracto de esto. ¿Fernando no lo leyó? Sí, lo leí entero. Lo que pasa es que tengo problemas con la conexión, entonces si abro muchas páginas tengo miedo que se caiga esta cuestión. Así que tengo que verlo para acordarme un poco, muy así a la ligera. Ahí abrió. A ver, les voy a leer un poquito para que vayamos viendo esto. Dice... propósito. Dice, el foro y el canal de TeamSpeak 3 del movimiento Zeitgeist son accesibles y gratuitos. Para que los miembros del movimiento Zeitgeist compartan ideas, el término miembro, entre comillas, se define como una persona que apoya un grupo social y comparte valores e iniciativas comunes. Por favor, comprenda que no es un foro libre y que este espacio no está disponible para la expresión de otras personas que no sean aquellas que respalden el movimiento y se comuniquen dentro del contexto de los temas relacionados. Aunque la... Alguien hizo algo que movió lo que estaba leyendo. Aunque la crítica constructiva con intención positiva es siempre bienvenida, esta deberá ser siempre respetuosa con el movimiento y sus usuarios. La definición de respetuoso queda a criterio de los moderadores y administradores, basándonos en las reglas, etiquetas y pautas. Eso más o menos para que se den cuenta para dónde va la micro, por decirlo de alguna forma, y las nuevas reglas del foro. Así que, a ver, voy a ver si puedo leer otra parte interesante. Hay varias medidas que se están tomando con respecto al tema del... A ver, básicamente lo que se pretende es que ordenar un poco el tema del foro y que no se repitan, que no ingrese gente... Hablando cualquier cabeza de pescado, perdón el término despectivo, pero de alguna forma que se respete un poco los temas que se tratan en el foro, que no haya duplicidad también, y que las personas que ingresen a postear o a expresar su sentir con respecto al movimiento sean personas que ya manejan un cierto grado de información al respecto. Entonces, estas medidas van enfocadas en ese sentido. También hay el modus operandis, perdón, de cómo se tiene que actuar cuando una persona comete un error, si se tiene que banear al tiro, si se manda una señal de advertencia, etcétera. Todo ese tipo de cosas están explicadas acá. Así que sería re bueno que todos estuvieran al tanto de esto. A ver, dice, por ejemplo, visión general. Estas reglas fueron escritas en un intento de asistir y proteger a los miembros en nuestros medios de comunicación para permitirles la participación sin prejuicios ni intimidaciones. Incentivar a todos a enfocarse en métodos de buena comunicación. Tengan en cuenta que todas las comunicaciones pueden ser registradas como referencia. Bueno, esa es más o menos la visión, o sea, el objetivo de este documento. Ah, bueno, hay que decir también que en este documento participaron personas para traducirlo. Esto viene, no es un invento de acá, viene de la organización internacional y está siendo implementado en todos los foros habidos y por haber del movimiento Zeitgeist. Así que, bueno, creo que participó Joseto, si no me equivoco. Joseto, no sé si la Vale, no sé si La Vale participó, ¿quién más? Corregí nomás. Ya, ócale. Mira, respecto a ese documento, yo quería hablarle un tema. Porque creo que el documento sí es muy adecuado para la página internacional, que sufren de la mayoría de los problemas que salen ahí, que son trolls, personas que postean estupideces en los links, en los temas para que el tema suba y tenga más discusión. Una serie de problemas que mencionaban en las reglas, ¿cachai? Siendo estos dos los más importantes. Pero creo que este texto realmente no se aplica mucho a lo que es nuestra web. No sé si será obligación ponerlo en todas las webs o si queda alguna especie de criterio de los coordinadores nacionales. Sí, hay un poco de flexibilidad al respecto, pero sí es importante que, te lo digo por experiencia, Joseto, que hay una especie de orden con respecto a lo que se postea. Porque de repente se empieza a un poco a degenerar las temáticas del foro. Pero es flexible en el sentido de que si alguien quiere abrir un nuevo tópico o una nueva sección, se puede hacer. Se tiene, para eso hay que contactar a los administradores, se habla con ellos, se propone el tema y se evalúa, y dependiendo de eso se hace o no se hace. Así que tan rígido no es. Bueno, eso también está aquí presentado en el documento. A ver, voy a aclarar un poquito. Primero, Joseto, te voy a agradecer que estás participando en el Linguistic Team, y también te voy a agradecer que hayas participado en la traducción de ese documento. Y es muy buen punto, me parece excelente la puntita que tocaste ahí, en el sentido en que, claro, en la web global ya se han tenido muchos problemas y usar esto... Este documento te aparece antes de querer postear cualquier cosa. Y nosotros, al parecer, no estamos en la misma situación. Matías, que anda por ahí, me doy cuenta que anda por ahí, se está portando bien. pero la idea de colocar ese documento, esas normas del foro, no es para sanar ni para curar cosas pasadas, es para prevenir cosas que vengan en el futuro. El ataque que viene... es inminente, inminente. Así que lo que se está haciendo a nivel global es prevenir. Tocar estas normas va a evitar un montón de problemas en el futuro. Claro, no es aplicable porque no es tu problema, pero espérate, cuando lleguen esos te vas a dar cuenta que si no tenías recursos, si no tenías herramientas con qué decirle lo siento, fíjate que lee las normas del foro, no puedes colocar eso. Así que si lo hiciéramos hoy en día, si alguien ya coloca cualquier cosa rara, y lo baneas o se presta automáticamente y subjetivamente a que por qué lo hiciste y por qué hiciste esto otro. Esta es una norma preventiva para todos los foros del globo. Mira, en realidad no lo había visto así y creo que ahora que lo pienso desde el punto de vista, creo que es una muy buena idea. Lo otro es, bueno, yo en lo personal puedo decir que esas reglas están súper bien hechas. Yo no estaba muy de acuerdo con que las pusieran, pero viéndolas que son... tan inteligente, está muy bien hecha, o sea, censura ni nada de eso, ¿eh? Es simplemente para que todo pueda armarse lo mejor posible. Sí, justamente eso, como dice Nelson, también defenderse de alguna forma de los ataques inminentes, y también de esa forma poder seguir trabajando en nuestro objetivo común, que es poder llevar a cabo la primera ciudad circular. Es experimental. Si se mete mucha información en el foro, se va a empezar a desviar la atención de lo que realmente queremos, y eso es lo que queremos prevenir en el fondo. Así que no sé si alguien más quiere hablar algo de esto, o si algunos están leyendo por ahí, no sé si dar más tiempo a esto. Yo preferiría que lo leyeran después, con más tiempo, y seguir con el punto 3. No sé qué les parece. Oye, que están callados. Parece esta cuestión de dictadura. Hay, a ver, ¿cuántos? Somos como 12, 10. No sé cuántas personas hay. Nadie quiere hablar. Pero bueno. Pero es que no, no, porque se quería avanzar en la pauta. Pues avanza nomás. Ya, oiga. Okay. Es que quiero un poco de interacción también. Pues está demasiado... Quiero hacer feedback. Claro, feedback, para que se prenda la cosa. Ya, a ver, con respecto a los reportes de los organizadores y los coordinadores. Vale, voy a partir por ti, ya que... ¿te enojaste conmigo recién? No. ¿Cuándo? No, estoy diciendo. Vale, ¿cómo te ha ido con Valparaíso? Bueno, estamos de vacaciones, así que en realidad no hemos avanzado mucho. Lo que sí estamos viendo una reunión, una segunda reunión presencial para esta semana. También esta semana ya me consigo la sala para la conferencia, así que ya tendríamos la fecha. Ahí ya habría que apurar la cosa. El Cristian ahí estuvo con las SMAT, estuvieron diseñando los afiches, que están muy buenos. ¿Y qué más? Ah, y el tema de los colegios, bueno, eso lo está trayendo el Pato Valdenegro. Él está en contacto conmigo siempre, no entra mucho al foro, pero él está también viendo el temario, que también en el foro también los chiquillos pusieron algo ahí. Así que ya la próxima semana debiera activarse todo el cuento. Excelente, excelente, vale. A ver, no sé si hay algún organizador regional acá presente. Marco, si podéis escribir ahí por mientras lo que alguna novedad respecto con la región de los lagos sería bienvenido. Estamos en los reportes de los organizadores regionales, Marco. Plancha de campo. Ya, a ver, yo voy a hacer mi reporte. La región de Coquimbo tiene un organizador regional. Que es Rodrigo. Él, bueno, yo le pedí que estuviera ahora presente, no sé por qué no vino. El tema es que él se va a hacer cargo de esa cuenta Facebook, él es de Serena, así que está bastante interiorizado con el concepto y los ideales, por así decirlo, del movimiento y del proyecto Venus. Está bien informado, así que él va a estar a cargo de la organización regional de esa región. Así que en ese sentido es bastante bueno. Él tiene un lugar, una especie de casino donde puede hacer las reuniones presenciales. De hecho, ya está armando un grupo de personas de la zona. Y esperemos que eso rinda frutos dentro de poco tiempo. Así que eso es mi reporte por el momento de la región de Coquimbo. No sé si alguien más aquí, bueno, lamentablemente. Ah, bueno, tengo que decir que Omar, por cuestiones de tiempo, ha dejado a disposición la organización de la cuenta Facebook de el Maule, creo que es, no estoy seguro. No estoy seguro si es el Maule. Pero dejó la clave, dejó la cuenta, lamentablemente para nosotros. Y esperando de que una persona en el futuro se haga cargo de esto. Así que eso tengo que decir. Otra cosa que me faltó decir, Anónimo Z está enfermo, está en cama, así que no pudo asistir a hoy día a la reunión. Marco, si puedes dejar alguna reporte con respecto a tu región, sería bienvenido. Si no lo tienes, dilo para poder seguir. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, lamentablemente no está Cristian, no hay nadie, casi nadie de los organizadores regionales, lo que me parece muy mal. La reunión pasada lo hablamos, dijimos que por favor dejaran en constancia o que me enviaron un mail diciendo y explicando que, diciendo primero que no iban a asistir a la reunión y explicando por qué, para poder yo excusarlos de alguna forma en los reportes de los organizadores. Me parece muy contraproducente, o no contraproducente, sino que muy poco productivo el hecho de que no se presenten. Así que tirón de oreja un poco para los organizadores regionales que no enviaron un mail excusándose, o por lo menos explicando por qué no asistieron a la reunión de hoy. Así que, bueno, vamos a seguir nomás. Si no hay reportes, vamos a seguir con el punto de los proyectos. Cristian Díaz me acaba de hablar por chat explicándome que el proyecto Célula está un poquito estancado. Yo no sé qué pasa con todo el tema del activismo a nivel de movimiento aquí en el país, pero parece todo estancado, así que bueno, pero de todas formas me dijo que estaban haciendo flyer con Sebastián y que pretendían ya ponerse en marcha nuevamente con esto la próxima semana, así que bueno, por lo menos me dijo eso Cristian. Sebastián no está presente, así que tampoco puedo hablar del proyecto audiovisual que está haciendo Patricio, el llamado proyecto Cápsula. Así que también nos lo vamos a saltar, no tenemos reporte de eso. Pasemos al punto 4, noticias y anuncios internacionales. ¿Alguien vio lo que pasó? A ver, primero, ¿alguien vio el video este que puse yo, el link, con respecto a lo que pasó en Venezuela con la el supuesto la supuesta censura que sufrió un poco en la emisión del documental Seygeis Addendum en una televisión venezolana? No sé si alguien está al tanto, eso creo que se habló al principio de la reunión. Yo lo expliqué antes de empezar a grabar, pero no había tanta gente en la sala en ese momento. Ya, ócale, de todas formas ese link que está puesto ahí es no habla de eso, sino que creo, no estoy seguro, creo que es el link que donde aparece el Mario, como el brazo derecho de Chávez, hablando del proyecto Venu y del movimiento Psyches, así que realmente es cortito, sería bueno que lo vieran y comentáramos. Bueno, vamos a dejar un... Ahí lo puse José, no lo... A ver, creo que no salió. Ahí lo puso Cristian de Valparaíso, lo puso, ese es el link. Voy a dar unos minutitos para que le echen un vistazo a eso y comentamos. Ya, ok, no sé si todos terminaron de ver el video. ¿Aló? Silencio otorga. Ya, silencio otorga, ok. Entonces, bueno, a mí me parece positivo que de alguna forma se... Corpotocracia. Se empiece a hablar esto ya de manera más... ¿cómo se dice? Más pública. Pero pienso yo que emitir algún juicio al respecto es demasiado temprano. Yo pienso que esta persona, Mario, cuando empiece un poco a investigar más qué es el proyecto Venom, en verdad va a estar un poco quizás confundido, pero bueno, a mí por lo menos la primera impresión me pareció positiva. No sé qué les parece a ustedes. El tema del marxismo, claramente, no es marxismo, ya todos tenemos claro que no es marxismo, en ese sentido está un poco equivocado. Quizás saca algo de eso, pero todos sabemos que el proyecto, por lo menos a mi parecer, es la fusión o el complemento de las mejores cosas de los diferentes sistemas anteriores, sistemas económicos anteriores, potenciado enormemente y mejorado a un nivel que nunca se ha visto en la historia. Así que no sé qué comentarios tienen al respecto del video. Dani, ¿lo viste tú? Ya, la Dani no está. Vale, ¿qué tení? Tú comenta algo al respecto. Ya sí, yo lo había visto ya varias veces. Yo no soy tan ingenua como tú, o sea, yo creo que el señor Mario ahí sabe perfectamente de qué se trata el proyecto Venus y el movimiento Zeitgeist. Esto fue una utilización política de la información entregada en el documental. Ahora, de que tiene su aspecto positivo, por supuesto que lo tiene, o sea, que en el canal nacional, que es como el equivalente a TVN acá, de hecho más incluso es como el CNN en español, en realidad, si ven ese canal van a quedar locos ahí con tanta información que entrega, tergiversada toda, por supuesto. Pero gracias por el ingenio. Ahora, claro, hay que ver el lado positivo, o sea, que se mencione a Zeitgeist y al proyecto Venus en la televisión abierta, es positivo, o sea, más de alguien va a querer investigar un poco más y la información está ahí en internet, en todas partes, por lo tanto, tiene su aspecto positivo. Ahora también entiendo la molestia de la gente del movimiento en Venezuela, ya que están utilizando al movimiento como campaña en realidad. Pero las acciones a seguir con respecto a eso, yo creo que depende más del movimiento global que de lo que podamos hablar acá. Ok. Bueno, ¿alguien más quiere comentar esto? Mira. Dale, Joseto. La verdad, yo creo que es por... O sea, veámoslo del lado positivo. Ya no podemos hacer nada en contra de que los cambien nuestra entrevista, cambien nuestro documental y bla, bla, bla, bla, bla. Pero estamos saliendo, quiere decir que estamos marcando presencia, cosa que antes no hacíamos, ¿cachai? Antes nadie nos conocía, ahora nos conocen y cambian lo que decimos, ¿cachai? Así que estamos un paso más adelante. Sí, yo creo que vamos a tener que... O sea, es claro que van a suceder este tipo de cosas, como lo que pasó con el diario La Nación, como lo que pasa con allá en Venezuela, que a todo esto los miembros del Movimiento Psyche Chile en Venezuela... O sea, Movimiento Psyche en Venezuela están bastante... no sé, por lo que alcancé a percibir, molestos con respecto al tema de la emisión del documental en televisión abierta, por el hecho de que lo censuraron y lo dejaron como si Chávez tuviera la razón absoluta y él hubiera creado el documental, poco menos. Pero bien, yo lo veo también del punto de vista positivo y pienso que ya darse a conocer ya se presta para pa debates, discusiones, conversaciones y otro tipo de comunicaciones. Así que mientras estemos haciendo ruido como movimiento, está bien. Si no, hacemos ruido y pasamos piola, peor. Así que en ese sentido me parece positivo. Ya. Bueno, si alguien más quiere hablar, lo hace ahora, si no sigo con la pauta. Hable ahora o calle para siempre. Ya. Sigamos entonces. A ver, actitud frente a los medios de comunicación. Nelson, bueno, tú que manejas más esta información, si quieres puedes explicarnos un poco qué pasa con este tipo de cosas, cómo enfrentar a los medios de comunicación, cuál es la forma que tenemos, la postura que tenemos que tomar al respecto. ¿Qué? ¿Te perdiste esa parte en Latinoamérica, Fernando? Sí, porque se me cayó la conexión, se me cayó la conexión, no pude estar. Ah, de veras, perdón, perdón, perdón. Déjame ver la pauta. Bueno, primer punto dice no entrar en discusiones con los medios. Ok, ya lo tengo, sí. A ver, primero, esta pauta está recién gestándose. Es un trabajo que se termina el miércoles con Peter. Lo primero que se ha declarado así como universal es no entrar en discusiones con los medios, no agarrarse de las mechas y que por qué lo cortaron y por qué hicieron esto y por qué no hicieron esto otro, etcétera. La crítica constructiva es mejor. No alterarse frente a esta. Eso de alguna forma refleja que aún nos estamos dejando influenciar por la televisión, por los diarios. Formar equipos por chapter encargados de la comunicación con los medios. Sí. Ese punto tiene que ver con que todas las realidades son distintas en distintos países y por lo tanto no se puede tener un equipo de comunicación, valga la redundancia, hacia los medios de comunicación, que sea global. Hay que tener actitudes en base a un grupo de personas que trabajan en el chapter, en nuestro caso en Chile, gente que esté informada y hay que intentar de alguna manera reunir a personas que manejen términos de publicidad, de periodismo, de media en general, y al mismo tiempo que manejen las directrices del movimiento Seiges. Este grupo de personas que serían los encargados o el equipo de comunicación con los medios, ya sea el diario, la prensa, la radio, la televisión, lo que sea, este equipo ejecutaría de alguna manera acciones con, para no decir contra, con lo que vaya en el acontecer de cada uno de los medios de comunicación del país o del chapter. Este equipo de alguna forma también responde a la coordinación. Cada uno de los chapters tiene que tener un equipo de, póngale periodista, publicista, lo que ustedes deseen, para abordar de la mejor manera el tema, pero tiene que ser también revisado siempre por la coordinación. ¿Por qué? Porque se ha dicho ya bien claro que todos los emails y todas las comunicaciones que aparezcan firmadas, que aparezcan representando el movimiento Seiges, son única y exclusivamente responsabilidad del coordinador en cada uno de los chapters. Así que tiene que ser revisado por el coordinador. En este caso, Fernando tendría que estar directamente en contacto con el equipo de comunicación que se arma en Chile. Y este equipo al mismo tiempo también tiene que hacer el feedback de información hacia atrás, que está en el punto 3, hacia todos los miembros. Porque hay temas, por ejemplo, políticos, como podría haber pasado en Venezuela, que tienen que ser abordados por gente que maneje bien el tema y hay veces que no son periodistas, pero tienen más información. Entonces, es importante que antes de tomar las acciones a cursar con los medios de comunicación, este equipo simplemente avise, esto es lo que vamos a hacer, esta es la carta y esto. Ahora, estos tres puntos básicos están enmarcados dentro de lo que esperamos, un comunicado un poco más amplio. Peter ya hizo un par de comunicados, ya lanzó una carta ya. Pero aún así, falta información. El video que ustedes ven ahí en Venezuela de ese caballero Mario Silva, que está con subtítulo en inglés, y gracias a Valeria, es exclusivamente para que la gente como en Gilbert o Peter puedan ver lo que realmente está sucediendo y no se encoja de hombro, no vas así como lo hizo en el mitin internacional que en alguna forma dicen, ¿qué esperabas? Sí, era lógico. Bueno, es un poco más allá de eso. Así que este equipo, estos equipos de comunicación van a tener que también estar encargados de revisar en cada uno de los chapters qué es lo que está sucediendo en este momento, donde tendría que haber un equipo trabajando con la acción, pero un equipo, no nosotros acá en una reunión. De hecho, este equipo de comunicación tiene reuniones indientes, tiene una forma de trabajar establecida, se juntan una vez a la semana, una vez al mes, como quieran, pero eso es lo que se está intentando colocar a nivel de todos los subchapters, a nivel de todos los chapters, más bien dicho, para que cuando haya que tomar una acción, cuando haya que decir de qué manera vamos a actuar, estén la gente ahí siempre al tanto, estén los personajes encargados, y si alguien quiere revelarse, bueno, se revela con el equipo de comunicación y no con los medios de comunicación. Ojalá, creo que queda bastante claro. Sí, yo, pucha, ojalá que esta vez nos aplace la reunión presencial de día viernes para poder plantear esto en el tema de los Teams, porque también hay otros, bueno, que Cristian, o sea, perdón, Sebastián maneja un poco más el tema de los equipos, para poder crear este equipo de comunicación, me parece súper bueno. Hay que hacerlo desde ya, creo que el próximo viernes vamos a plantear este tema y desarrollarlo de mejor forma y ver qué tipo, cuáles son las personas que van a estar disponibles para hacer, para conformar este equipo. Así que gracias, Nelson, por eso, y voy a continuar entonces con la pauta, con lo que sigue. Bueno, no sé, aquí, bueno, tú también manejas mejor la idea de la carta global. Ah, sí. Sí, dale. Sí, estoy mirando, perdón. Sí, estoy mirando, perdón. Acabo de ver que se me escaparon un par de ideas que van en el mismo punto, perdón, Fernando. Estos equipos van a manejar ideas, por ejemplo, como las que están... Son ejemplos, eso que te pusiste ahí en la pauta, son ejemplos. Hay una idea, por ejemplo, dando vueltas, que dice enviar una carta a todos los gobiernos del mundo en forma simultánea, explicando qué es la economía basada en recursos, explicando qué es el movimiento Zeitgeist, pidiendo el respaldo de alguna manera para que los gobiernos se involucren. En Chile dirigía Piñera, en Estados Unidos dirigía Obama, no sé, gobiernos comunistas, socialistas, capitalistas, de cualquier índole. Esto no solamente serviría en el sentido en que de repente un gobierno prende, sino que nos pone el parche. En el sentido en que no se nos asocia con que somos chavistas porque Chávez puso adendum, o porque somos contra Chávez porque estamos replicando lo que él hizo. Entonces, una forma de actuar global es una idea solamente que está ahí, es un proyecto que se puede armar más adelante, está también planteado para el miércoles, reitero, y es preparar una carta por sociólogos, por gente que maneje bien el perfil. Voy a dar un ejemplo de don Sebastián. Y le chupamos un poco las patas y lo invitamos a participar y en una de esas se raja y pone un par de recursos para armar la primera ciudad experimental. Es simplemente aprovechar que hay gente que ya está en posición de, no sé, tener la disposición para dar recursos. Si les explicas que podrían tener una vida mejor aún que la que tienen en este momento. ¿Quién me está haciendo? No, por favor. Don Sebastián, me refería a don Sebastián Piñera. Le podríamos explicar de repente en la carta, a nivel de este equipo, de esa forma, que podría perfectamente asistirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si prende, prende. Y si no, nos pone inmediatamente en la posición de que ya les hablamos, ya les dijimos, ya nos comunicamos no solamente con Chávez, sino que también con todos los gobiernos de todos los lados del globo. Es una idea de las que pueden trabajar estos equipos en conjunto. Hay otra que es la que está ahí también, que es la recopilación de puntos en común en todas las organizaciones, pero el punto es que aquí esto es más complicado. Organizaciones políticas, religiosas, etcétera. Voy a dar un ejemplo. En términos de religión ya se hizo en cierta forma por en la guía de orientación activista, si ustedes revisan al final, hay una cantidad de puntos, que frases que ustedes pueden rescatar de cualquiera de las religiones, Peter lo hizo, y en la que están completamente en la dirección del movimiento Zeitgeist. Entonces, voy a poner un ejemplo. Podría ser que en Chile te acercas a los lineamientos de mormones, Opus Dei, o lo que sea, y te aseguro que dentro de las pautas que ellos manejan hay alguna cosa que coincide con lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, simplemente citarles, como dicen los Opus Dei, aunque dudo que tengan algo en común, pero siempre puede haber algo, como dicen los Opus Dei, como dicen los mormones, como dicen los religiosos, Lo mismo es aplicado a todo nivel de instituciones. Simplemente, no es que nos estemos parchando para que no nos asocien a ninguna de estas instituciones. Es realmente aprovechar la información que ellos tienen. Tanto a la izquierda, tanto a la derecha, tienen entre sus cosas, te aseguro, algo que coincide en la dirección del movimiento. Entonces, Democracia Cristiana dice esto, o no sé, el Partido Comunista dice esto otro, y etcétera. Y simplemente rescatar algo de todos. Esa es otra idea que están ahí planteada en los como trabajo para estos equipos de comunicación hacia los medios. Ahora, es cuidado, son solo ideas, extrapolaciones de pensamiento que podrían hacer estos equipos. Lo que veo más abajo, Fernando, que dice proyectos, voy a mencionarlo, pero no sé por qué lo pusiste ahí. Todos los proyectos que hay en Venus Project suena a porno. ¿Qué onda, Matías? sí, Venus puede ser. En todo caso, lo que se refiere a proyectos, hay proyectos a niveles latinoamericanos en marcha en este momento. Zeitgeist Earth es uno, que es lo mismo que Google Earth, pero es Zeitgeist Earth, donde vas a encontrar los chapters y todo el tema. El PJ Virtual Tour es el tour que se está. Esta semana es la primera reunión de los equipos encargados para hacer el tour de Peter Joseph por TeamSpeak, con todas las salas. El newsletter es newsletter latinoamericano, con las noticias en español a nivel latinoamericano. Y eso que habla de Government Global Letter es lo que acabo de decir un par de puntos atrás respecto a la idea de la carta global hacia todos los gobiernos. Ahí parece que te resumí ese punto, Fernando. Ok, muchas gracias, Nelson. Sí, yo quiero agregar de que pareciera ser que el proyecto Venus o el movimiento está tendiendo a la unificación de ciertas, ¿cómo decirlo?, ciertas estructuras políticas religiosas. Perdón, no quiero que se malinterprete esto, lo voy a decir de forma más sencilla. El movimiento quiere de alguna forma, y siempre se ha sabido que trata de ver los puntos en común con respecto a las diferentes tipos de instituciones, ya sean religiosos, políticos o de otra índole. Así que me parece a mí positivo eso, y pienso que el tema el hecho de querer hacer el movimiento un poco más grande y tomando esto en común, porque el hecho de criticar un poco la religión y eso fue bastante contraproducente en una primera etapa a nivel de movimiento, así que no, quería decir eso nomás como paréntesis, que no sé por qué lo dije en verdad, pero bueno, fue una iluminación. Ya, sigamos entonces, no sé qué más queda. A ver, punto 10, bueno, abierto sugerencias, ya aquí ya creo que estamos terminando ya la pauta. Yo puse el tema de la entrevista de radio por... Disculpen, me está llamando Cristian Díaz, espérenme un poquito. Ya, oye, acabo de hablar con Cristian Díaz. Me llamó de alguna forma para poder dejarme una información que él tiene, que me contó que el diario La Nación pertenece al gobierno. Entonces él dice que está un poco preocupado por el hecho de que pueda haber sido de alguna forma manipulada la información por parte del gobierno. No sé a qué nivel de certeza puede hacer esa información, pero está bastante preocupado Cristian al respecto. Piensa que el gobierno de Piñera pudo haber manipulado este tipo de artículos. Bueno, no sé si... A ver, no me acuerdo muy bien en dónde habíamos quedado. Ah, ya, estamos en el punto abierto sugerencias. Ya, bueno, iba a tocar el tema de la idea que tenías, José Manuel, con respecto a la entrevista de la radio Pudahuel, pero no está. Así que lamentablemente tampoco vamos a poder hablar de eso. Bueno, las grabaciones de las reuniones pasadas, Cristian de Valparaíso, no sé si estáis por ahí, ya están publicadas en el foro hace ya más de una semana, creo. De todas formas, para las personas que no están al día con eso, bueno que lo sepan. Ok, sigamos entonces. Presentación, bueno, Cristian no está. Actualización en Latinoamérica, reunión con Matías. Ah, bueno, eso voy a comentar un poco. Me junté con Matías, que lamentablemente ahora, justo ahora, no tiene el audio. Me junté con Matías, tuvimos una conversación larga. Nuestro pololeo duró más o menos 3 horas. Es broma, por si acaso. pero conversamos de hartos temas y explicó su punto de vista, que me parece que no es tan alejado al punto de vista que tenemos nosotros como movimiento. Él pertenece al movimiento Antiorden Mundial, pero no es, no está tan lejano a lo que nosotros, a nuestras inquietudes. Así que un poco para pa explicarte, Claudio, que era lo que tú me preguntabas con respecto al Matías. Matías está, pero desde mi punto de vista, bastante enfocado en la solución de los problemas y no simplemente la detección de ellos. Así que eso vendría siendo. No sé si alguien quiere agregar algo más para ir cerrando la grabación. Pasamos bastante rápido por todos los puntos. Fue una semana bastante movida desde el punto de vista de la difusión. Así que podríamos ir cerrando la grabación si ya no hay nada más que... Ah, bueno, el Seba llegó, no me había dado cuenta. Hola, Seba, ¿cómo estáis? Bien, bien. La verdad es que un poco choreado con la... La verdad no me gustó el reportaje. Así, personalmente, a pesar de que considero que ya es bueno que hayamos salido en un medio importante de alta circulación en el fondo, pero no me gustó para nada la... Casi como una tribu urbana que somos, casi como que fueran unos pokémones, no me agradó mucho. Pero bueno, yo creo que es un approach a lo que a que podríamos llegar un poquito más lejos, pero que la próxima vayamos a la radio, que es la intención que yo tengo ahora, dentro de las cosas que podamos hacer. Y eso, igual contento porque el movimiento ya salió no mencionado, yo creo que igual va a subir el número de activistas, considero que debería ser así. Y bueno, en ese sentido, bien. Así que saludo a todos y buena onda. Ya, excelente. Yo pensé, Seba, que te había dado un poco de miedo, perdona por mi prejuicio, pero pensé que te había dado un poco de miedo asistir a la reunión de hoy porque por el hecho de que aparece tu nombre y apellido ahí en el artículo. Así que, bueno, espero que me comprendas mi opinión personal. Mira, no, la verdad es que yo no tengo que... No me da susto para nada, en realidad. No creo que haya acá algo que ocultar ni... ni tampoco que tenga que ocultar tampoco dentro del movimiento, no creo que sea así, pero me dio un poco lata la manipulación de las preguntas y la información como se diagramó en el fondo, y en definitiva es un poco eso nomás. Claro, sí. Bueno, también no hay que descartar el hecho de que Cristian tenga razón y que la entrevista haya sido manipulada por parte del gobierno. Quizás puede ser, yo no me arriesgaría mucho a dar un comentario de ese tipo, pero hay que dejarlo siempre ahí, pendiente, por si acaso. Bueno, si no hay alguien más que quiera aportar algo, vale, dale. Consulta, ¿vamos a hacer el comunicado o no? Sí, veámoslo, yo creo que hay que verlo ahora después de la grabación, a lo que cerremos, conversamos un poco más de eso, si tú quieres. Y vemos cómo organizar esta contrarrespuesta, o no sé, por lo menos aclarar un poco el tema. Ya, bueno, dicho esto, vamos a cerrar la grabación de la reunión del capítulo chileno del día 1 de agosto. Gracias a todos los que asistieron, y un saludo a todos los que puedan escuchar esta grabación en el futuro. Así que nos despedimos.